Muy buenas a todos, sean bienvenidos otra semana más a nuestro programa, el programa Tamaimor. Comenzamos la ronda habitual de saludos antes de nada, que oiga, la educación por delante, ¿no? Como decía el otro. ¿Qué tal? Agustín Betancourt, aquí desde Bruselas. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí en este, en una nueva edición de este programa magnánimo que vaya, es Tamaimor. Vaya. Qué paz y sosiego transmite hoy con su voz don Agustín. El verano que ha llegado a Bruselas. Hombre, ya tocaba. ¿Qué tal? Nos vamos a Madrid. José Mi Martín, ¿qué tal? ¿Cómo anda el hombre? Hola, muy buenas. ¿Todo bien por aquí? Deseando hablar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, y lo mismo digo, oiga, que lo mismo va para allá. Un saludo, José Mi. Un saludo, Agustín. Una semana solo. Pues chicos, muy bien. Hombre, estamos aquí, yo hacía tiempo que no me veía así, estoy en camisilla, no tengo ni manga, en asillas estoy, y con pantalón corto, esto es el no va más, en el verano chico belga bruselense. Esperemos que dure, si tenemos suerte, si la cosa no durara 3 días más, o sea que ahí tendremos el verano nuestro. Hay que disfrutarlo, sí. Así que venga, vamos a ir empezando. No sofocarnos muchísimo a pesar del calor. Ah, pero usted me quería decir algo. Sí, yo estoy lanzando la mano aquí como en clase. No, que hay, pues en realidad tampoco nada en concreto, sino un par de recomendaciones lectoras, que hace tiempo que no hacemos recomendaciones lectoras. Es verdad. Bueno, básicamente, en realidad, más que una recomendación lectora es reiterar lo que opino del libro Entender Canarias después de haberlo leído con tranquilidad, con parsimonia, durante largas semanas, aprovechando ratitos de aquí y de allí. De descanso del trabajo y me parece un libro imprescindible. Sé que ya lo hemos comentado aquí, pero como el último comentario lo realicé antes de terminar la lectura definitiva del libro, reitero mi opinión, es un libro imprescindible y sinceramente no creo exagerar nada si digo que está a la altura de libros como Psicología del Hombre Canario, como Lengua y Colonia en Canarias, Psicología del Hombre Canario de Manuel Alemán, para quien no lo haya leído, Lengua y Colonia en Canarias de Marcial Morera, o Desarrollo y Subdesarrollo en la Economía Canaria, de Vieites y de Vergasa, ¿no? Un libro del año 68-69, imprescindible también. Bueno, pues yo creo que Entender Canarias es entrar en la línea de la buena reflexión sobre Canarias y un libro recomendabilísimo. Y luego es que justo antes de empezar a grabar estábamos haciendo algunos ensayos técnicos aquí en nuestros nuevos estudios en Eterbeek y, ¿qué vamos a utilizar como material para la lectura? Pues me reencontré en realidad con un libro que se llama Primer ensayo para un diccionario de la literatura en Canarias, que es un pequeño diccionario de literatura, obra de Jorge Rodríguez Padrón. Este libro está descatalogado, porque entre otras cosas es un libro del año 1992, que si no me equivoco, es un libro que se editó. Esta edición está al cuidado de Maximiano Trapero, es obra de Jorge Rodríguez Padrón, como decía, y si no me equivoco, hablo de memoria, se editó en la misma etapa en la que se editó también la Biblioteca Básica Canaria, es decir, cuando era consejero de Educación Juan Manuel García Ramos, consejero de Cultura en este caso. Me parece que fue una etapa muy productiva en lo que se refiere a la edición de libros de calidad, y este es un buen ejemplo, ¿no? Un diccionario de la literatura en Canarias, primer ensayo para un diccionario de la literatura en Canarias. Y bueno, en él pues se pueden encontrar ustedes con Ángel Sánchez, con Manuel Padorno, con el Congreso de Cultura de Canarias, en fin. Si tienen la oportunidad de ir a una buena biblioteca y echarle un vistazo al primer ensayo para un diccionario de la literatura en Canarias, también recomendabilísimo. Así que mis dos recomendaciones de hoy son Entender Canarias, de Pepe Alemán, un libro imprescindible, y un libro del año 92, Primer ensayo para un diccionario de la literatura en Canarias, de Jorge Rodríguez Padrón. Y me quedo más ancho que Pancho, porque son dos libros que de verdad me parecen, aparte de un lujo leerlos, me parece además un auténtico placer. Oiga, pues qué bueno. Casualmente, si no me equivoco, esta misma semana, José Agustín Alemán, el autor de Entender Canarias, dio una conferencia sobre el... Bueno, él llevaba por título, tiro de memoria ahora, pero creo no equivocarme, El fracaso autonómico. Y hombre, seguro que tenía mucho que ver con su libro, con Entender Canarias, esa conferencia. La verdad, a mí me quedó mucha magua no poder ir, porque seguro que con ese ponente, y con ese tema tiene que haber sido interesantísima. Vamos a ver, sí, creo que en el periódico Canarias Ahora se puede consultar el texto de su ponencia. Creo que al día siguiente se publicó, todavía no lo he leído, pero me lo voy a leer y vamos, seguro que no decepciona, porque José Agustín en alemán, yo no sé ustedes qué pensarán, yo para mí, que es, no diré el único, pero casi el único de los poquitos intelectuales que hoy día hacen un trabajo, pues eso, intelectual, de análisis sobre la realidad canaria. Pues sí, nos vamos a descubrir ahora que es un puntal, hombre, el único. Pienso en personas como, pues precisamente como Marcial Morera o González Vieites, y bueno, no, claro que hay más, ¿no? Pero sí que es verdad que Pepe Alemán es una joya, auténtica joya de la intelectualidad canaria. Josemi, en estos primeros minutos que estamos haciendo alguna recomendación lectora y comentando un poco primeras impresiones, ¿qué nos cuentas? Pues coincido con todos ustedes, o sea, yo pienso que Pepe Alemán ahora mismo representa un modo de pensar y un modo de escribir, de reflexionar sobre Canarias que es muy necesario. O sea, nos hacen falta más Pepes Alemán en Canarias, más gente que contemple las Canarias desde Canarias, que además tenga el bagaje cultural y de conocimiento de nuestra historia, de nuestra comunidad, como el que tiene Pepe Alemán, para poder alumbrar cuestiones claves en el presente, ¿no? Él está ahora trabajando mucho sobre este asunto del fracaso autonómico, lo que él llama así, ¿no? El fracaso autonómico. El título es cuestionable, efectivamente, ¿no? Pero bueno, la línea de discusión que él sigue es que la autonomía, tal y cual se planteó a la salida de la democracia, fue una mala solución, que quizás se cerraron algunos problemas, pero se abrieron otros, no menos importantes, y que ahí es ahí donde tenemos que encontrar la clave de, digamos, del estado de parálisis actual y de, bueno, en fin, de crisis, vamos a llamar, ¿no? Por utilizar una palabra que se usa mucho ahora, ¿no? De crisis que en el que vive, pues bueno, la sociedad canaria, comunidad, ¿no? Yo creo que esto es cuestionable, yo creo que algunas de las cosas, yo sí he tenido oportunidad de ojear por encima la conferencia que dio el otro día en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, ¿no? Y yo creo que, bueno, algunas de estas cosas efectivamente son cuestionables, ¿no? Algunas de las cosas que plantean él allí, no sé si son exclusivas de Canarias, si tienen mucho o poco que ver con el asunto del modelo autonómico y demás, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que es de agradecer esta reflexión y yo siempre se la voy a agradecer porque me parece, como dije al principio de mi intervención, absolutamente pertinente. No me canso de recomendar la lectura de Entender Canarias, me parece un libro fantástico. Y creo que el próximo libro que va a ser Pepe Alemán, si no me equivoco, entre otras cosas porque él pasó por Madrid hace cosa de un mes y algo y lo dijo en una conferencia en la que asistía en la Casa de Canarias, el próximo libro va a ser sobre lo que él llama el fracaso autonómico, no sé si será ese el título, pero bueno, ese va a ser el tema. Entonces, bueno, encantado de que esta reflexión no pare, ¿no? Y que nos siga ayudando a los que entendemos que efectivamente es muy necesario seguir reflexionando sobre Canarias. Desde luego que sí, y bueno, y como en este programa lo de reflexionar sobre Canarias lo tenemos casi ya como una droga, somos reflexionodependientes, una semana tras otra, dejamos la poca materia gris que tenemos, aunque bueno, aquí en Bruselas es bastante gris, ¿no? Por lo menos 9 meses al año, Iván, la materia, ¿no? Sí, gris, materia más o menos, pero gris es desde luego, sí. Ahora está un poquito más azulada, así como color celeste, pero bueno, como aquí cada semana una y otra vez nos empeñamos en reflexionar sobre lo que está ocurriendo en Canarias, pues nombraba hace un momento, así de pasada, Antonio González Vieites. Bueno, pues hace unos días salía un artículo suyo en la edición digital, en el periódico Canarias Ahora, que se llama Las cajas, dimisión de responsabilidades. Es un artículo de opinión, pues del día 1 de junio, en el que Antonio González Vieites, pues hace un pequeño recorrido por lo que está haciendo el proceso de fusión, en el que están participando tanto Caja Canarias de Tenerife como la Caja de Canarias de Gran Canaria. Y bueno, el título ya es Dimisión de Responsabilidades, ¿no? Y él se refiere tanto a responsabilidades por parte de los responsables de las cajas como a responsabilidades por parte del gobierno de Canarias. Y bueno, y lo que viene a decir básicamente pues González Vieitis en este artículo es que se ha perdido o se está perdiendo como mínimo una oportunidad de la creación de una auténtica banca pública canaria. Porque por un lado, no olvidemos que no es lo mismo el funcionamiento de una caja que el funcionamiento de un banco, eso por un lado. Y por otro lado, no olvidemos que, por ejemplo, los planes que hay ahora, y sobre esto debatiremos ahora, Iván, Josemi, pero tal y como lo plantea Vieitis, los planes que hay de fusión entre la Caja de Canarias de Gran Canaria y Caja Madrid, pues González Vieitis dice que eso no es en realidad una fusión, que eso es una absorción, si tenemos en cuenta que el capital de la Caja de Canarias no llega al 5% del capital de Caja Madrid. Pues en términos económicos está clara la ecuación, ¿no? ¿Cuál es? Se le puede dar la formulación verbal que se quiera, pero en términos económicos está claro que el pez grande se come al pez chico, ¿no? Bueno, no existen cámaras de comercio, y de esto hablo ahorita también, no existen cámaras de comercio de ámbito autonómico. Hay una cámara de comercio para las Islas Orientales, otra cámara de comercio para las Islas Occidentales. No va a haber, al menos a corto plazo, una fusión entre las dos principales cajas. Hay una caja para la provincia oriental, otra caja para la provincia occidental. Y el gobierno de Canarias, mientras tanto, se dedica a mirar para otro lado y a decir que esto es competencia de las cajas y que ellos no tienen nada que decir ahí. Bueno, eso, Paulino, porque Soria directamente alaba la fusión entre Caja Canarias y Caja Madrid. Sobre todo esto, no quiero tampoco disparar todas las municiones del principio. Mucho se puede hablar, ¿no? Tanto de la opinión de uno como de la opinión de otro. Vamos a empezar por Madrid. Josemi, tras una primera aproximación, ¿qué más podemos decir sobre el tema? Bueno, yo primero que nada quiero recomendar el excelente artículo de Antonio González Vieitis, porque me parece de verdad otra vez de este tipo de reflexiones que son muy, muy, muy necesarias en Canarias, ¿no? Entonces, yo creo que Vieitis pone el dedo en la llaga cuando dice que efectivamente, primero, lo de que las cajas canarias no se puedan fusionar no deja de ser una excusa. Ese asunto de que la plataforma tecnológica de ambas entidades es incompatible y demás, y eso, yo creo que, bueno, queda claro que a estas alturas del partido no era sino una excusa para ocultar un hecho que es gravísimo, y nos podemos otra vez volver a repetir a la historia de Canarias, ¿no? Y es que nuestras burguesías, digamos, especialmente la de Gran Canaria y la de Tenerife, no están acostumbradas a cooperar, a colaborar, a complementarse, eso, ¿no? Sino a competir y a ignorarse en último extremo, ¿no? Entonces es más fácil, resulta más fácil fusionarse, o más bien prácticamente ser anexionado, como va a suceder con la Caja de Gran Canaria, la Caja de la provincia de Las Palmas, por emplear la terminología vieja, ¿no? La Caja Insular de Ahorros, es más fácil que esta sea anexionada por Caja Madrid, ¿no? Una entidad que creo que la quintuplica en fondos y en capacidad, en tamaño, en capital y demás, que tratar de buscar algún tipo de espacio compartido entre la Caja de Gran Canaria y la Caja de Tenerife, junto con a lo mejor alguna otra caja más, puesto que las condiciones del Banco de España no permitirían que estas dos cajas se fusionasen por sí solas, ¿no? No llegarían a tener el capital necesario, digamos, ¿no? Entonces, esa es la primera constatación del artículo de Vieitis, y a mí me parece una constatación dolorosa. No es precisamente motivo de alegría, pero en cualquier caso es importante saber que efectivamente esto es lo que está detrás de las maniobras de tanto de Caja Canarias como de la Caja Insular con respecto a las respectivas fusiones y demás, o mal llamadas fusiones, ¿no? Entonces, eso digamos en el plano financiero, pero es que el otro motivo de decepción más es el plano político, ¿no? Porque en el plano político no ha habido una voz. Yo no recuerdo. Bueno, no sé si José Miguel Pérez llegó a decir algo en ese sentido, el secretario general del Partido Socialista Canario, pero desde luego no en Coalición Canaria, no ha habido ninguna voz para decir que efectivamente haría falta, sería bueno, sería positivo tener una caja que fuera de todas las islas, tener un instrumento financiero que de alguna manera sirviera para, entre otras cosas, dar crédito a los empresarios canarios, los pequeños, los grandes, los medianos, a los ciudadanos canarios, o sea, hacer esas cosas que hacen las entidades de crédito, ¿no? Especialmente las cajas, que además deben cumplir una finalidad social por ley, ¿no? Y por último, en el artículo de Gaita se cita de fondo el más que previsible escenario de la privatización de las cajas en todo el Estado, ¿no? O sea, en un contexto además de crisis como el actual, el hecho de que las cajas puedan acabar supliendo, puedan acabar de jugar su papel histórico, digamos, ¿no? De ser a la vez entidades de crédito y entidades con cierta vocación social, de devolver un poco a la comunidad sus beneficios y demás, de reinvertir en la comunidad en la que estaban asentados sus beneficios, ¿no? Sino convertirse pura y llanamente en entidades, pues, como los bancos, vamos a decir, ¿no? Entonces, claro, un contexto donde pareciera que lo interesante es precisamente tratar de conseguir algún tipo de banca pública por parte del Estado, ¿no? Y en el caso concreto de Canarias, algún tipo de banca pública canaria que pudiera servir como motor económico y financiero del país, pues claro, es que la realidad va justo en el sentido contrario. Y va justo en el sentido contrario con el aplauso de pues Paulino Rivero y José Manuel Soria, o sea, el presidente del Gobierno de Canarias y su consejero de Economía, el máximo líder de Coalición Canaria y el máximo líder del Partido Popular. Y yo creo que la anuencia me da la impresión del Partido Socialista. Con lo cual, el escenario no es por ser catastrofista, pero de verdad que no pinta nada nada positivo para las personas que pensamos que construir Canarias, hacer país también es batirse el cobre en estos terrenos y tratar de lograr cierta independencia económica, ciertos instrumentos también en el plano financiero que puedan servir de motor para el autogobierno, ¿no? Eusemi, vamos a seguir hablando de este tema desde luego después de la pausa. Simplemente antes de escuchar un poco de música, me gustaría recordar a nuestros oyentes que Caja Madrid tiene unas relaciones preferenciales, si es que no del mismo grupo, con Mafre, con la aseguradora Mafre. Y Mafre, que en Canarias se llama Mafre Guanarteme, pues se llama así porque había una aseguradora que era Mutua Guanarteme, que tenía la sede en Arucas, en el norte de Gran Canaria. Y lo que se planteó en un principio también como una especie de fusión terminó siendo una absorción en toda regla, porque de Guanarteme, aparte de la sede social, algún aspecto cultural y un poco de prestigio para la familia fundadora, no ha quedado nada. Lo que ha quedado ha sido Mafre, que es como la conoce todo el mundo ahora a esta compañía en Canarias. Lo digo, bueno, en fin, tampoco creo que haga falta explicar esto, porque realmente, si tenemos en cuenta que hay una diferencia de capital entre Caja Madrid y la Caja de Canarias de Gran Canaria tan enorme, bueno, pues la diferencia entre una absorción y una fusión está clara para todo el mundo, ¿no? Pero lo digo porque, además, es que Caja Madrid tiene también muchos intereses en el campo de los seguros. Y bueno, es una compañía, Mafre ya es una compañía que es muy potente en Canarias, ¿no? Simplemente por ir situando los intereses y dónde está cada uno. Pero de todas maneras, como sobre todo esto hay mucho más que hablar y mucho más que decir, escuchamos un poquito de música y seguimos adelante. La Quinta Verde es un jardín donde la luna se enamoró. Las estrellas desde el cielo le van susurrando un canto en un crepúsculo de paz. Mil mariposas de cristal del cielo bajan para ver el verso que al amanecer dejó prendido al rosario. Bueno, como es tradición, vamos a saludar a nuestros amigos, comenzando por bienmesabe.org, esta excelente revista cultural. También vamos a saludar a nuestras emisoras amigas, Aitiden Radio, Canarias Habla Radio, Canarias Ahora Radio, Radio Guiniguada, Radio Popular Canaria y Radio Joven Garachico. A todas ellas muchísimas gracias por su apoyo y su colaboración. Recuerden que también pueden escuchar nuestro programa a través del canal Tamaimos en iVoox y de la red Tamaimos en Facebook. También pueden hacerlo si así lo desean, así como dejar sus comentarios en nuestra página www.tamaimos.com. Pues bueno, estábamos hablando de la fusión o de la no fusión, en este caso, la infusión, como decía Josemi fuera de antena, de las cajas canarias. Esta infusión de las cajas canarias, ¿qué te suscita? ¿Qué te sugiere, Iván? Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace unos cuantos programas ya nosotros hablábamos de la fusión de las cajas canarias, si se iban a fusionar o no, ya decíamos que no parecía que estuvieran muy por la labor. Al final, hombre, no es que me quiera yo colgar la medalla, pero tampoco quiero decir lo que no es. Lo que dijimos en ese programa va muy en la línea de del informe este, del artículo de González Vieites, que es todo un experto y es una persona que tiene una visión bastante preclara de todo esto. Yo me alegro de coincidir con González Vieites, y es que, bueno, ha quedado claro, ya lo decíamos, que parecía que no querían las cajas canarias que fusionarse entre ellas. Vieites lo corrobora tranquilamente, dice que lo que pasa es que los dos sectores no hacen más que competir entre ellos. Dice que ni siquiera, y es verdad, la verdad es que cuando uno lo piensa, ni siquiera hemos conseguido que la patronal de la provincia de Santa Cruz colabore con la patronal de la provincia de Las Palmas. ¿No sería lo más normal que hubiera una patronal? No, pero tenemos la COE por un lado y la Confederación de Empresarios de Las Palmas por el otro, y cada uno por su lado, y no solo por su lado, sino que encima compiten entre sí, ¿no? Se ponen la pierna delante unos a otros. Pues con las cajas canarias igual. Realmente no se ha querido contar con una banca canaria, con un sector que, bueno, que podría darle independencia económica mucha al gobierno canario. Y eso verdaderamente, como dice González Vieites, lo dice en su artículo, es inaceptable, porque con una banca así, independiente de otros territorios, se pueden tomar las decisiones en Canarias. El gobierno canario, que para eso está, pues tomaría decisiones con cierta solvencia y pensando en Canarias, desde Canarias. En otros territorios, como en Galicia o en Andalucía, se han pensado muy, muy, muy mucho el fusionar sus cajas con cajas de otras comunidades autónomas. Y no han querido, ¿no? Se han resistido hasta el último momento, y creo que han conseguido en muchos casos evitarlo. ¿Por qué? Pues lógicamente, pues porque no quieren estar dependiendo en ese sector, el sector de las cajas, el sector financiero, no quieren depender de otras comunidades autónomas. Sin embargo, en Canarias lo que hacemos es todo lo contrario, le abrimos los brazos a todo el que venga. Y hombre, a mí que digan que la Caja de Canarias se fusiona con Caja Madrid, hombre, es como para echarse a reír, por no decir para echarse a llorar. Porque al final, en toda esta fusión, la Caja de Canarias no cuenta ni, vamos, no aporta ni el 5% del capital. Así que ya me dirán ustedes qué voz y qué voto podrá tener, qué capacidad de independencia o qué capacidad de influencia podrá tener en ese gigante. Al final pasará por lo que decías tú, Agustín, con Mafre, que nuevamente seguimos vendiendo Canarias afuera, a la gente de fuera, y nuevamente seguimos dando, bueno, seguimos delegando las decisiones que tendríamos que tomar nosotros, se las seguimos dando a los demás, que los demás decidan por nosotros, como si fuéramos niños pequeños, como si fuéramos unos incapaces. No, que los demás decidan por mí, porque yo es que no me atrevo. Es como, vamos, como una familia en la que el hijo no se independiza, ¿no? Pues a lo mejor más de uno tendrá una situación parecida en mente, la conocerá de su entorno. Coño, qué ganas tengo de que te independices, de que empieces a ganar tu dinerito, y que, hombre, si hay que ayudarte, se te ayuda, pero que ya vueles tú por tu cuenta, que puedas salir adelante. Bueno, pues Canarias es ese hijo y responde, que va, ¿cómo me voy a yo a independizar? ¿Estás loco? No, no, no, tú sígueme pagando y, bueno, yo tendré que hacer lo que tú me digas, obedecer, porque eres quien maneja, quien decide, pero que va, ¿cómo voy yo a irme por ahí yo solo y decidir yo solo mi vida? No, no, en absoluto. Hombre, a mí me parece que la imagen de la familia y del hijo es más apropiada aquí que la imagen de las familias y de los hermanos, porque es que muchos canarios no continúan viéndose en pie de igualdad con los habitantes de otras comunidades, ¿no?, del Estado español. Me parece que, por desgracia, esto es una realidad constatable, ¿no? Y este es un buen ejemplo, porque a mí me gustaría decir una cosa, más allá de entrar en los términos concretos de estas fusiones, o entre comillas fusiones, ¿no?, porque por un lado tenemos Caja Canaria de Tenerife con la Caja de Navarra, la Caja de Burgos, dentro de lo que llaman un sistema institucional de protección, un SIP de estos, ¿no? Y por otro lado tendríamos a la Caja de Canarias de de Gran Canaria para fusionarse con la Caja Madrid. Esto han sido un poco los movimientos. Hay, ha habido marchas atrás, aquí ha habido algún coitus interruptus, si me permiten la expresión, porque se aplaudía antes de tiempo, pero bueno, básicamente la idea es esa, ¿no? Que se busque la Caja de Canarias de Tenerife por un lado de la vida, y que se busque la Caja Canaria, perdón, la Caja de Canarias de Gran Canaria la vida por un lado y Caja Canaria de Tenerife la vida por otro, ¿no? Que cada uno se busque la vida por su cuenta y ya se verá, ¿no? Básicamente esta ha sido la idea principal. ¿Por qué a mí esto me parece un error? Me parece un error por varios motivos, pero me parece que se podría resumir todo en sentido común. Sentido común. Creo que en este caso, como ocurre en más de una ocasión, Canarias no tiene claros cuáles son sus intereses. Y cuando una comunidad no tiene claros cuáles son sus intereses, pues es fácil que empiece a pegar palos de ciego. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver, si nos abstraemos de las toneladas de propaganda mediática que uno puede recibir en Canarias a diario sobre que vivir en Canarias es casi como vivir en Murcia pero con un poquito más de sol, si nos abstraemos de esas toneladas de propaganda mediática, cualquier persona con sentido común sabe que vivir en Canarias supone unas condiciones diferentes, a veces mejores, a veces peores, a veces más aprovechables, a veces menos aprovechables, pero desde luego diferente. Vivir en el noroeste de África en un archipiélago es necesariamente diferente que vivir en un territorio continental europeo. Conseguimos abstraernos de esas toneladas de propaganda mediática y decimos, bueno, pues si vivimos en unas condiciones diferentes, necesitamos unas soluciones diferentes. Vale. Ahora nos sacudimos, y sé que es difícil, ya no de toneladas de propaganda mediática, sino de siglos de sometimiento en los que nos dicen, no, miren, ustedes no son capaces de salir adelante, ustedes no son capaces de tomar sus propias decisiones. Y buena prueba de ello, dirán muchos, todavía en Canarias, es que cuando nos han dado la autonomía, pues miren qué mal nos gobernamos. No sabemos gobernar. Necesitamos pedir ayuda a Madrid o necesitamos pedir ayuda a Bruselas. Y yo digo una cosa, si cada vez que un adolescente empezara a dar palos de ciego, dijéramos, miren, este hombre lo que va a pasar es que cuando cumpla 28 años va a seguir viviendo con sus padres, siguiendo tu ejemplo, Iván, y vamos a tener que darle de comer y vamos a tener que pagarle porque este es un inútil, nunca va a poder trabajar, pues yo creo que eso sería una visión, aparte de muy negativa, muy pesimista, sería una visión muy insana, ¿no? Lo que uno quiere es que cuando un adolescente está creciendo, pues que se desarrolle y que llegue a ser un adulto, ¿no? Pues si una comunidad como Canarias, que pasa del franquismo, de un sometimiento no solamente colonial, sino también dictatorial durante el franquismo, a una joven democracia con mil y un defectos, como muy bien ha explicado Pepe Alemán en ese magnífico libro que vuelvo a recomendar, Entender Canarias, pues lo que se dice es, no, pues ahora que nos vuelvan a gobernar desde fuera, que vuelvan a decidir desde Madrid, que sea Caja Madrid o sea Caja Badajoz o que sea Caja Navarra o Caja Burgos o la que sea, la que decide lo que vamos a hacer aquí en Canarias, porque es que nosotros somos inútiles, somos incapaces. Yo creo que muy pocos canarios serían capaces de decirse eso mismo que yo estoy diciendo ahora en voz alta, en el espejo, en voz alta, es decir, soy un inútil, soy un incapaz. Pero es como, de alguna manera, asumimos que como comunidad somos, ¿no? Es que nosotros solos no podemos, es que estamos muy lejos, es que somos muy pocos, es que necesitamos siempre que nos digan lo que tenemos que hacer. Pues miren, ¿yo qué quieres que les diga? Y con esto voy terminando. Nuestros intereses, objetivamente, son intereses diferentes de los intereses de estas cajas de ahorros españolas. Son objetivamente intereses españoles, diferentes. Para estas cajas de ahorros españolas, entrar en Canarias, porque no sé si todavía habrá alguien que creerá que las cajas de ahorros y los bancos hacen fusiones por un poco como maniobras de caridad, ¿no? En realidad lo que quieren son beneficios económicos. Bueno, entran en Canarias para obtener beneficios económicos y convierten a estas cajas de ahorros canarias simplemente en sucursales de grandes bancos, que serán las próximas cajas de ahorros españolas cuando se fundan. Eso es lo que queremos, que el dinero de los canarios esté en sucursales de grandes bancos españoles. Yo con González Vieites creo que eso es un error, porque se tomarán las decisiones en Madrid o se tomarán las decisiones en Barcelona en función de las necesidades y de los intereses de los grandes accionistas de Madrid y de Barcelona. ¿Y eso qué significa? Que las perras y los beneficios terminarán en Madrid, en Barcelona, donde sea. En todos lados menos en Canarias. Y si eso le sumamos, y con esto ya termino, que la burguesía, la clase empresarial, sobre todo Gran Canaria y Tinerfeña, pero Canaria en general, y buena parte de la clase política está demostrando ser absolutamente incompetente, absolutamente incapaz de coordinarse y de colaborar, como explica muy bien aquí González Vieites en este artículo. A mí lo último que me queda decir es, señores, ustedes están demostrando ser unos incompetentes. Están demostrando ser unos incompetentes. Y miran el beneficio a corto plazo, pero son incapaces de ver las ventajas de una coordinación a nivel nacional canario a medio y a largo plazo. Y eso yo lo llamo incompetencia. Miren, si les parece, yo creo que podemos pasar a otro tema de la actualidad canaria de estos días, que es otro tema pero está relacionado, y verán por qué. Resulta que en varios artículos periodísticos de esta semana, por esos artículos hemos sabido que la comunidad canaria está a la cabeza de la emigración en toda España. O sea, que los canarios, según un estudio del grupo Adecco, que es una, bueno, como ya saben, empresa sobre, que se dedican a la gestión de recursos humanos, pues según este estudio, los canarios somos los que más abandonamos las islas en busca de trabajo, más que en ninguna otra comunidad. Claro, es otro tema, pero está relacionado, ¿no? Antes hablábamos de, hablabas tú, Agustín, de cómo en el caso de las fusiones de las cajas, pues muchas veces parece que actuamos como si creyéramos que somos incapaces, como que no podemos, que es mejor que otros decidan por nosotros. Otra de las matraquillas de esas que se oye con mucha frecuencia es la de, es que no estamos preparados, es que nos falta formación y no tenemos estudios, nos falta gente preparada. Eso no es del todo cierto. Y la prueba está en los miles y miles de profesionales canarios que tienen que salir a buscar trabajo, sea en España, en la península, o sea en Europa o Estados Unidos, en el extranjero, vaya. Pues bien, ya vemos otra vez que volvemos a lo de siempre, ¿no? La emigración como válvula de escape en Canarias. Cuando las cosas se ponen feas, cuando la crisis arrecia, cuando no hay modo de escapar, la única manera que encontramos los canarios de alivio, ¿no? El único modo de salir adelante es largarnos, ¿no? Coger la chaqueta y salir a buscar trabajo a otros sitios, ¿no? En cierto modo, lo mismo que he hecho yo, este que les habla, ¿no? Que lleva 10 años ya viviendo fuera de Canarias y fuera de España también, es lo que yo hice en su día, ¿no? Las cosas no estaban bien en Canarias, no encontraba acomodo para mi formación y me tuve que marchar. Bueno, pues la cosa ha ido increyendo y resulta que los canarios, otra vez, somos los más emigrantes de toda España, más que gallegos, más que catalanes, madrileños, en fin, a mí me parece una mala noticia, precisamente por la historia que lleva detrás de sí Canarias, ¿no? Durante siglos los canarios nos hemos visto obligados a abandonar nuestra tierra, queramos o no, porque está muy bien que uno quiera marcharse por ver otros sitios, por tener otras experiencias, estupendo. Me parece que es algo muy loable, pero el problema viene cuando la gente se ve obligada a marcharse, ¿no? ¿No les parece a ustedes? A mí me parece una noticia negativa. Hombre, yo tengo, en fin, muchísimas cosas que decir sobre esto, pero el tiempo es poco. Josemi. Josemi, ¿estás por ahí? Ah, sí, perdón, es que se fue la comunicación. Digo que podría decir muchas cosas y me gustaría comentar algunas, pero que estoy seguro que tú también. Bueno, este tema no es nuevo, ¿no? No es nuevo ni en la historia de Canarias, ni digamos, este episodio último, más reciente, ¿no? Ya lo hemos tratado en alguna ocasión, quiero recordar. Es lógico hasta cierto punto, ¿no? O sea, Canarias produce, esto digamos que sería la cara buena del asunto, produce muchísimos más licenciados, diplomados universitarios que hace 20, 40, no digamos ya 60 años, ¿no? Y la parte negativa del asunto es que el tejido productivo de las islas no parece ser capaz de poder acoger esa mano de obra, ¿no? A veces porque se prefiere contratar gente de fuera, inexplicablemente, pero otras veces pues porque, bueno, nuestro tejido productivo es muy pequeñito, ¿no? Y más pequeñito que se va a quedar con maniobras económicas como la que comentábamos antes, por ejemplo, de la Caja de Canarias o Caja Canarias, ¿no? Entonces, si seguimos poniendo nuestras empresas al pie de los caballos, digamos, al servicio de las empresas foráneas, pues claro, obviamente eso va en la dirección contraria a fortalecer nuestro tejido empresarial, ¿no? Yo pienso que está bien salir de tu tierra cuando lo haces como una opción personal, ¿no? Porque tú quieres formarte en otros campos o tener la experiencia de vivir en el extranjero y demás, ¿no? Cualificarte de otra manera. Pero cuando esto es casi la única esperanza que le queda a los jóvenes canarios suficientemente preparados, ¿no? Por lo menos a muchos de ellos, pues esto es un síntoma de una sociedad bueno, iba a decir enferma, no sé si es exactamente la palabra, pero desde luego que tiene un problema grave. Y el problema grave es que está generando una máquina, suena un poco fuerte esto, ¿no? Pero una especie de, se ha convertido en una especie de máquina de frustrados, ¿no? De gente que no puede realizarse personal y laboralmente en su tierra y se ve casi indefectiblemente abocada a marcharse fuera. Y marcharse fuera supone en determinados planos, personal, psicológico, familiar, de relaciones y demás, ¿no? Una experiencia dura, ¿no? Aunque a veces la embellezcamos, digamos, con, bueno, esto del emigrante, canario, emprendedor, fuera y demás, y esto, ¿no? No es una experiencia agradable por sí misma, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente los esfuerzos de la clase política canaria y la clase empresarial y, bueno, la sociedad canaria en su conjunto debieran ir encaminados a tratar de generar unas condiciones, una situación que ahora están agravadas por la crisis, pero que ya existían antes. Si no, vamos a echar la culpa a la crisis de todo, ¿no? En la crisis lo que hace, digamos, es agudizar determinadas tendencias. Pues, bueno, yo creo que la sociedad canaria, la sociedad civil canaria en general, debiera tratar de ponerse a la tarea de revertir esta situación, ¿no? Y que sean cada vez menos los jóvenes canarios que tengan que marcharse de las islas, estos jóvenes preparados que tanta falta nos hacen, ¿no? Y que cada vez más sean los que se queden en condiciones, además, no para trabajar de mil euristas o nada de esto, ¿no? Sino que se queden en condiciones y aportando todo lo que han aprendido en la, para que revierta esto en la sociedad de las islas, ¿no? Sí, a mí me gustaría comentar también un par de cosas, como el tiempo apremia y queremos tratar también algún otro tema del tercer bloque. Yo les propongo que hagamos la pausa ahora aquí, escuchemos un poquito de música y que en la última parte del programa pues que comencemos pues también con este tema. Pues sí, ya entramos en los últimos minutos de nuestro espacio de hoy. Pues sí, Iván, como tú decías, somos efectivamente también hijos de esta inmigración intelectual. En un artículo que me salió de las entrañas prácticamente, que escribí en el año 2004, si no recuerdo mal, desde Moscú, y hablo de memoria, creo que su título era Subcontratación laboral y conciencia de canariedad. Tres o cuatro años antes de que empezara esta última crisis, pues yo ya hablaba de migración intelectual, ¿no? Que la migración canaria había pasado de ser una emigración de mano de obra a ser una migración intelectual, ¿no? Que había habido un cambio de ciclo, efectivamente. Porque al mismo tiempo que había inmigración, había emigración. Y es lo que yo sentía, porque con el programa Erasmus, yo, como tantos miles de jóvenes canarios, había salido de Canarias. Y lo que al principio se había convertido en algo positivo, en la posibilidad de conocer culturas diferentes, de pasar nuevas fronteras, etcétera, etcétera, con el paso del tiempo te ibas dando cuenta de que era un viaje sin retorno, solo de ida. Y era un viaje solo de ida porque descubrías que en otras sociedades, en otras culturas, en otros países, que no necesariamente estaban en mejores condiciones económicas que Canarias, pero que tenían una economía más diversificada, tú encontrabas un espacio, un lugar en el mercado laboral. Y cuando se te planteaba la posibilidad de volver, o cuando tú te planteabas la posibilidad de volver, sabías que eso iba a significar una reducción en el salario, probablemente ibas a trabajar en un sector diferente que aquel para el que te habías formado, y no sabías si tus nuevos conocimientos iban a ser valorados en el mercado laboral. Salvo que aprobaras una oposición, la santísima oposición canaria, esa que te da trabajo para toda la vida y que para muchas personas parece ser que es el único trabajo digno. Es duro de hablar así, ¿no? Pero es que es dura a veces la reflexión que uno se hace de la diáspora, ¿no? Entonces, claro, ahora este estudio de ADECO dice que no, que los canarios emigramos más que los habitantes de ninguna otra comunidad del Estado español. A mí esto no me extraña, por desgracia. Por cierto, que la segunda comunidad que más emigra es Baleares, también una comunidad de servicios, también una comunidad turística. No soy especialista, pero me pregunto si tendrá algo que ver, ¿no? Una economía que está basada, que se basa en una sola pata, el turismo, el servicio, los servicios. Hay crisis económica en Alemania, hay crisis económica en el Reino Unido, que son mercados tradicionales tanto de Baleares como de Canarias. Se contrae la demanda, hay emigración, hay paro, hay emigración. Pero vamos a ver, esta semana había la semana pasada mejor dicho, había un debate en la emisora, en el programa de Juan García Luján sobre identidad canaria, un debate que hemos recomendado a través de nuestra página, fantástico debate sobre identidad canaria, y uno de los participantes, Pedro Grimón, que junto con Rogelio Botans era uno de los encargados de los contenidos canarios en el sistema educativo canario, pues él nos decía un par de cosas, ¿no? Una de las cosas es que los contenidos canarios, según la LOCSE, deberían ser el 35% de los contenidos, ¿no? Y que ahora mismo han desaparecido, con lo cual la Consejería de Educación está incumpliendo la ley, nada menos que eso. Pero lo segundo que nos decía es, él nos decía que los contenidos canarios no era una semana al año hablar sobre Canarias, sino que los contenidos canarios podían, además de hablar de historia y de geografía, se podía hablar en matemáticas de contenidos canarios, en dibujo de contenidos canarios, y él ponía muchos ejemplos que no voy a repetir ahora por falta de tiempo. Pero en lo que se refiere a la historia, Canarias está sufriendo una de las muchísimas crisis que ha vivido a lo largo de su historia. Esta crisis no es nueva para Canarias. Canarias, prácticamente la historia de Canarias se puede contar de crisis en crisis, y la salida siempre ha sido la migración. ¿Cuál es la diferencia en este caso concreto? Que la migración está siendo sobre todo emigración intelectual, emigración de jóvenes universitarios, que no encuentran un lugar en el mercado de trabajo canario. Recordemos que cuando se habla, Iván, tú comentabas hace un momento que hay quien dice, no, es que aquí la gente no está bien preparada. Bueno, ese mito completamente falso sigue existiendo, por desgracia, en algunos sectores de la población, cuando ahora mismo el sector de población que está entre los 30 y los 40 años en Canarias es el mejor formado de la historia de Canarias, sin ninguna duda. Hay datos estadísticos más que de sobra que dejan muestra de eso. No quiere decir que la situación esté bien en ese sector, no quiere decir que no sea mejorable, quiere decir que es la mejor hasta el momento. Bueno, pues cuando más especialistas se han formado en la historia de Canarias, pues muchos de ellos han tenido que marcharse. Y repito, este artículo lo escribí en el año 2004, 3 años antes de que comenzara la crisis. No estamos hablando solamente de esta crisis, sino de una crisis estructural. Canarias estaba en el año 2007 con un 8% de paro. Antes de que comenzara la crisis económica global, la crisis financiera y bancaria global, Canarias tenía un 8% de paro. Un 8% de paro es lo que tiene Bélgica hoy en día, en plena crisis. Y están preocupadísimos porque tienen un 8% de paro. O sea, Canarias ya tiene, en sus mejores momentos del sector servicios, tiene un paro altísimo. Luego hay un problema de base. Hay un problema de base. No estamos hablando de una crisis coyuntural, estamos hablando de una crisis estructural. Y es que, volviendo un poco al tema anterior, las clases empresariales y políticas de las dos islas principales no colaboran entre sí, no cooperan entre sí, compiten entre sí. La economía canaria no se diversifica, sino que se sigue centrando solamente en el binomio construcción-servicio. Las energías alternativas no se desarrollan. En resumen, porque esto podría ser infinito, tenemos un problema estructural en la economía canaria y, vuelvo a lo que decía Pedro Grimón, también tenemos un problema identitario, porque si no conocemos nuestra propia historia, nos podemos creer que esto que está ocurriendo es un problema, bueno, mundial, que le está afectando a Canarias. No, Canarias tiene unas condiciones que, como bien tú decías, Josemi, cuando hay una crisis se acentúan, cuando hay una crisis global se acentúan, pero el problema de base es que la sociedad canaria no confía en su juventud, la clase política y empresarial canaria no confía en nosotros, en los canarios, sino siempre estamos buscando que de fuera lleguen las ideas, que de fuera lleguen las soluciones, que de fuera llegue el maná de mamá España o de mamá Europa. A mí me parece que en este sentido, solamente un cambio radical de mentalidad, radical, repito, puede permitir que se empiece a diversificar realmente la economía y que tantísimas y tantísimas personas muy bien formadas puedan volver a reintegrarse en el mercado de trabajo. Todo esto en el contexto de una situación social jodida ahora mismo en Canarias, ¿eh? Porque además ahora mismo hay gente que se va a quedar sin pagos de prestación de inserción, porque parece ser que la Consejería de Bienestar Social, de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, no ha calculado bien el dinero que tiene que gastar y no tiene dinero para pagar las ayudas de bienestar social de aquí a final de año, el 31 de diciembre. En fin, no se trata de hacer leña del árbol caído, pero sí de, me parece a mí, de hacer una llamada de atención seria a lo que debería ser un cambio de mentalidad radical que permitiera que hubiera una banca pública canaria, que permitiera que los jóvenes que están fuera de Canarias, si lo desean, puedan reintegrarse en el tejido económico canario, que permita que vuelva a haber contenidos canarios en nuestras escuelas. Esto es vergonzoso, que se esté incumpliendo la ley por parte del propio gobierno. Estamos en una situación de crisis, pero no solamente económica, señores. Estamos en una situación de crisis de valores, una situación de crisis política, una situación de crisis identitaria. Y yo creo que, bueno, tenemos que intentar sacar lo positivo de todo esto, ¿no? Hombre, sí, hay que sacar algo en positivo. Lo que pasa es que cuando vemos que quienes se supone que defienden nuestros intereses no están a la altura, ¿qué podemos hacer? Me pregunto, ¿qué hacemos? Bueno, a mí lo primero que me viene a la cabeza es cambiar a esas personas que tienen como responsabilidad velar por nuestros intereses, ¿no? El gobierno, si el gobierno canario no está a la altura, pues vamos a cambiar ese gobierno canario, ¿no? Fuera todos los incompetentes que no nos dan soluciones, no nos dan respuestas, y ponemos a otros, ¿no? Se trata de no votar a gente que ha fallado y que ha fracasado en las próximas elecciones para que nos repitan. Veo aquí, por ejemplo, otra noticia, ¿no?, a la que tú aludías ahora. Resulta que la que llaman prestación canaria de inserción, ¿no?, una ayuda para la gente con mayores problemas de inserción social, gente que no tiene ningún tipo de ingreso, pues bueno, son unas 3.800 familias que reciben esta ayuda. Pues ahora resulta que se agotó el presupuesto. O sea, no es que hayan reducido, no es que se haya dicho, miren señores, estamos en una situación de crisis, el dinero es poco, hay que repartirlo, venga, vamos a hacer un reparto. Ya sería suficientemente duro, pero bueno, por lo menos veríamos, bueno, el gobierno es una medida impopular, dolorosa, pero por lo menos está haciendo algo. No, pero parece que de repente se han dado cuenta de que, ¡ay!, nos quedamos sin dinero. O sea, ¿qué manera de gestionar las cosas son estas? O sea, resulta que ahora parece que solo habría dinero para pagar las ayudas que ya están otorgadas, las que ya se han aprobado. Pero ¿y todas las demás? ¿Qué? O sea, se queda de repente un montón de gente con el culo al aire, y perdonen ustedes la expresión, por culpa de la incompetencia del gobierno canario. O sea, ¿cómo es posible esto de que de repente vean que, ay, es que el presupuesto ahora de repente no nos va a dar? ¿Qué pasa? ¿Que no conocían ellos el presupuesto que tenían? ¿No son capaces de prever estas cosas con tiempo? Yo creo que si realmente con las cosas tal y como están, si la situación es tan grave, quienes tienen que defender nuestros intereses y quienes tienen que ayudarnos a salir del atolladero, porque para eso los hemos puesto nosotros, para eso los hemos elegido, ese es su trabajo, pues si fracasan, si son unos incapaces, nos toca a los canarios cambiarlos y poner a personas mejores. Uh-huh. ¿Semi? Yo, bueno, sí, el asunto de la crisis es preocupante, y más preocupante es todavía cuando uno le pone rostro, digamos, y nombres y apellidos, y vas al terreno de lo concreto, claro. Entonces, junto a la chapuza, digamos, administrativa, político-administrativa, de no prever suficientemente el volumen de las ayudas necesarias para este capítulo, ¿no? Bueno, la situación, digamos, dramática de toda la gente que a partir de ahora puede empezar a necesitar, ¿no? Porque bueno, si se agudiza la crisis es previsible que el número de personas que necesiten estas ayudas crezca, ¿no? Entonces, decía bien, digamos, la experiencia dramática de estas personas que van a acudir a buscar ayuda donde creen que la pueden dar o donde creen que la pueden recibir, y se van a encontrar con un no por respuestas, ¿no? Y entonces, bueno, en fin, alabo la labor de los sindicatos denunciando este sinsentido, pero claro, con la denuncia solo no se va a solucionar. Ya estaba, creo que era la consejera Inés Rojas, pidiendo de bienestar social, creo que se llama esa consejería, pidiendo habilitar un crédito extraordinario para este tipo de situaciones. Efectivamente, debieran ser partidas finalistas, o sea, que mientras haya gente que las necesite, que cumplan los requisitos, pues que no se agote ese crédito, ¿no? Pero claro, en la situación actual, yo creo que es urgente que el gobierno, entre otras cosas, mire muy bien el gasto, ¿no? Y trate de que no se despilfarre ni una perra, que ni un duro se vaya donde no tenga que ir, y que el gasto sueldo público, y no me refiero exclusivamente al sueldo de los funcionarios, a la partida 1, creo que se llama, el capítulo 1, sea el que deba ser y punto, porque no está la cosa para dispendios, ¿no? De todas maneras, José, en ese sentido, puede estar tranquilo porque, por ejemplo, la peineta de Ángela Mena, la esposa del presidente del gobierno de Canarias y concejala de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, le costó nada más que 400 o 500 euros, espérate, esto pagado con dinero público. No quiero ser... No, esto... Espérate, yo puede veo superar... aquí 1.200 euros. Hombre, pero porque aparte de la peineta no pensarías que la mujer iba a ir desnuda, ¿no? Aparte de la peineta tenía que... O sea, esta señora lució una peineta, ¿no? Pero luego, además... Bueno, vamos a poner a otros oyentes en situación. Bueno, parece ser que en representación de la comunidad autónoma, pues participó como madrina en un acto militar a invitación del almirante del mando naval de Canarias. Y es que el mando naval de Canarias es quien marca las características y exigencias del evento, protocolarias, ¿se entiende? Y por eso el gobierno de Canarias se ha tenido que gastar 1.200 euros en el traje de esta señora. Pero para que no me acusen de machista, tengo que decirles que Paulino Rivero se gastó 1.200 euros también en corbatas y bufandas. O sea, no me vayan a pensar que yo estoy criticando a la señora por aquello de las señoras son más coquetas. No, no, no. Que también don Paulino es muy coqueto también. De las arcas públicas, 1.200 euros. O sea que entre el matrimonio Rivero, pues se ha gastado 2.400 euros de... Pues con 2.400 euros, Iván, a mí me salen los cálculos, por lo menos para seis familias. Espérate, o para seis meses. O sea que no hay dinero para las ayudas básicas, pero se gastan 2.400 euros en una mantilla y una peineta, una, y el otro en corbatas y bufandas. Bueno, que se lo gastaran ellos. O sea, ellos, en total, ¿no? En que total. Se lo gastaran ellos. Si fuera eso, no, se lo gastan de los fondos públicos, del dinero del gobierno de Canarias. No, hombre, no, claro. Porque si se lo gastaran ellos, bueno, pues que lo disfruten. Evidente. Dinero público. Ah, pues muy bien. Habrá quien diga que esto es demagogia. Yo, pues, no sé, será demagogia, pero las noticias, la prensa está clara. Por un lado, no han sido capaces de prever las cosas, los gastos, y se ven de repente, ay, que se nos acabó el presupuesto para las ayudas básicas. Y las familias que tanto los necesitan se van a quedar, pues como decía antes, con el culo al aire. Pero Paulino Rivero y su mujer Ángela Mena van y se gasta cada uno 1.200 euros. Uno en corbata y bufanda y el otro en mantilla y peineta. Que por cierto, yo no sabía que había que ir disfrazado a entregar una bandera a la Armada. Que está también buena. O sea, resulta que le quieren entregar una bandera a la Armada española y tal. Pues, bueno, allá ellos, no sé. En fin, no entro ni siquiera en eso. Pero resulta que va, le tienen que entregar el regalo y encima hay que ir disfrazado. ¿Y cómo dicen ellos? Que esto, a mí alguien que me lo explique. Esto tiene muy fácil explicación. El gobierno nacionalista de Canarias, que como ya ha dicho Paulino Rivero en una ocasión, cuando tiene que dar un puñetazo encima de la mesa, no se corta, llegado el momento, la peineta por delante. Y no estamos en abril, ¿eh? Josemi, ¿tú qué te quieres comprar a cargo del gobierno de Canarias? Yo veo que se abre aquí la veda. Ya tenemos bufanda, corbata y peineta. ¿Tú qué quieres, mi niño? Capote de gala, creo yo, ¿no? Algo de esto, ¿no? Para ir a tono con el... Pero bueno, el pero... de la España gañí, ¿no? Y con una montera, ¿no vas a llevar el capote solo? Pues sí. Mira, Ángela Mena, mantilla y peineta, ¿no vas a ir...? Sí, hombre, hay un plano del debate que efectivamente es este que están ustedes comentando sobre el asunto del dinero público y demás, ¿no? Y hay otro plano del debate que yo creo que no es menos interesante, que es el asunto de la representación oficial del gobierno de Canarias, ¿no? Entonces, bueno, el asunto de la entrega de la bandera a no sé qué buque, no sé qué historia, una bandera que también pagó el gobierno de Canarias, por cierto, porque dice el protocolo que el anfitrión quien regala la bandera a un buque, creo que era, no recuerdo bien, ¿no? El asunto de la representación... Ah, pero entonces a lo mejor no era una corbata, que era una corbeta, entendimos mal. Pues sería, no lo sé. Pues salió el caso es que, que no. Pon tú que tengas que estar ahí obligado porque, en fin, vivimos en el país que vivimos y no sé cómo se podría escaquear alguien que quisiera escaquearse de asistir a un acto tan rancio y tan decimonónico como ese, ¿no? Pero desde luego, Canarias no tiene primera dama. No existe la primera dama. No existe la primera dama tampoco del Estado español. Quiero decir, la única... Lo único medianamente parecido, digamos, sería la reina Sofía con respecto al rey Juan Carlos. Pero esta señora Ángela Mena no es nada, más allá de concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz. No ostenta ninguna representación oficial del gobierno de Canarias por estar casada con Paulino Rivero. No tiene por qué andar leyendo ningún discurso como leyó en el acto este de la entrega de nada. Habría por qué haberse gastado ni un solo duro en vestir a esta señora a un acto al que no tenía obligación de asistir. Entonces, precisamente ahora, cuando yo acabo de decir el asunto este de lo muy escrupuloso que hay que hacer con el control de los dineros públicos, cometen esta pifia tan grande, ¿no? A la vista de todo el mundo, ¿no? Que uno se tiene que acordar del famoso adagio latino, este de que la mujer del César no debe ser solo honesta, sino también parecerlo, ¿no? Y no digo que no sea honesta, pero esta señora, ni muchísimo menos, ¿eh? Pero creo que en los gestos, las imágenes, los símbolos son importantes también. Y en esta época de crisis, gastarse 1.200 euros en un traje horrible, por cierto, y una peineta española y no sé qué, para ir ahí a entregar una bandera, sinceramente, eso sobraba. De todas maneras, ahora sí que ya vamos a tener que ir cerrando el programa. Además es que, yo quiero que le diga, a mí todo esto me parece, a mí yo me imagino cómo sería un acto similar o parecido hace 100 años en Filipinas hace 100 años en Filipinas no podía haber sido, ¿no? Me estoy pasando un poco, 150, hace 150 años en Filipinas o en Cuba, y es que me lo imagino muy similar. Me lo imagino muy similar, me parece muy representativo de lo que es la mentalidad, no sé si llamarla provinciana o colonial, de la burguesía canaria, de cierta élite canaria, ¿no? Es decir, eso de estar al lado del almirante general y entregar la bandera con una peineta española, una visión muy, repito, no sé si llamarla provinciana, colonial o de las dos maneras, de la política, ¿no? Es decir, ¿a quién quieren engañar estos señores con su supuesta visión nacionalista? ¿Sí? En el fondo, parece ser que efectivamente eso es lo máximo a lo que puede aspirar esta señora, ¿no? Hacer una especie de primera dama en la entrega de una bandera a un alto mando militar español. Parece muy muy representativo de una cierta mentalidad. Creo que esa foto puede ser una casi que la imagen congelada de toda una mentalidad y la explicación de muchas cosas, ¿no? Y de muchas cuestiones. Pero en fin, estoy seguro que volveremos sobre este tema o temas similares, porque o mucho me equivoco o aquí no se acaba la novela. A lo mejor se acaba un capítulo, pero no se acaba la novela. Así que, bueno, si les parece, vamos a finalizar este programa de hoy. No sin antes, pues, agradecerles como siempre a nuestros oyentes y lectores, pues, su paciencia y que estén ahí siempre con nosotros. Iván, un saludo muy fuerte. Lo mismo, un saludo y hasta la próxima. Josemi, hasta la próxima semana. Un saludo, hasta la próxima, Iván. Y para todos ustedes, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.